11:30, seguimos en la mañana. La tradición señala que la festividad de Todos los Santos o en la Víspera de Difuntos, la obra Don Juan Tenorio de José Zorrilla, sea representada. El origen de esta práctica es bastante desconocido, pero sí es cierto que es una tradición que se llevaba a cabo pues prácticamente durante todo el siglo XIX y también parte del siglo XX. En los últimos años esta costumbre pues está ya casi perdida, pero se ha ido recuperando gracias al empeño de personas que pretenden preservar nuestra cultura y nuestras tradiciones. En Ubrique en concreto, por ejemplo, esto se hacía cada víspera de los Todos Santos en la tertulia de Radio Ubrique, el cafelito de los miércoles. Se representaba pues un breve fragmento de la obra con los colaboradores del espacio, a modo de radioteatro, daban vida a los personajes de Don Juan y Doña Inés. Una iniciativa que fue impulsada por Antonio Moreno y convertida pues también casi que en costumbre de esta casa. Bueno, pues este año hemos dado un pasito más y en vez de representar un fragmento muy breve de esa obra, vamos a ofrecerles a continuación pues la representación de, podríamos decir, una adaptación, ¿no?, de la obra de Don Juan Tenorio de Zorrilla, una serie de fragmentos recapitulados y recogidos a los que van a dar vida pues diferentes personas, por ejemplo Antonio Moreno, por supuesto, como impulsor del proyecto, junto con Pepe Carrasco, así como Jorge Bayón y Begoña Fernández. Nosotros vamos a conversar a continuación, antes de escuchar y de reproducir la grabación de esa representación teatral, vamos a hablar con Pepe Carrasco para que nos explique cómo nace un poco este proyecto, cómo se impulsa y cómo se desarrolla. Pepe Carrasco, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, es tradición, ¿no? Siempre por esta fecha, representar en todos los teatros españoles, lo era al menos, representar la obra de Zorrilla, el Don Juan Tenorio. Y esto es algo que, bueno, pues también se pretendía impulsar, ¿no?, en nuestra localidad de esta manera tan simpática, tan diferente, ¿no?, a través de la radio, pues ofrecer también la posibilidad de poder conocer la obra del dramaturgo. Y bueno, Pepe, se ha hecho de esta manera. Explícanos un poco, ¿no?, cómo surge la iniciativa impulsada, decíamos, por Antonio Moreno, ¿no? Cuéntanos. Pues me encontré a don Antonio un día y me dijo que si quería participar, que querían hacer algo para recordar el Tenorio. Ahora en el mes de noviembre, eso fue antes del verano, creo que fue, y le dije que sí, que no había problema, que yo participaba. Entonces, pues busqué un fragmento de lo que es la obra, porque la obra tiene una duración bastante larga, se necesitarían muchos personajes, y pues, he buscado los fragmentos quizás más destacados de la obra del Tenorio, como son la apuesta que tenía con don Luis Mejía, y después la declaración, que es la escena del sofá de doña Inés, y ya después, cuando ya el final de la obra, cuando ya se ve en el cementerio que vuelve a Sevilla, porque se marchó de Sevilla, vuelve a Sevilla y va al cementerio, que era su casa, porque el padre la convirtió en cementerio por la cantidad de gente que había matado el hijo, que era el Tenorio, y allí se encuentra, ya ve a doña Inés, vuelve a ver a doña Inés, que está muerta, ¿no?, y ya es el final de la obra. Son los tres fragmentos que aparecen en la obra. Son las tres escenas que se han recogido, ¿no? Bueno, hay otra que hace doña Inés, también una carta que recibe doña Inés de Juan Tenorio, y don Juan Tenorio, y también se pone aquí en la obra. Bueno, para poder... Yo los personajes, sí, acudí rápidamente a Asunción y a Jorge, ¿no?, porque ya Asunción había participado conmigo en un teatro que hicimos en el juez de los divorcios, lo hicimos también con la colaboración también con la, esto de, ahora no me acuerdo, con la escuela de, con la el club de lectura, ¿no?, con el, sí, club de lectura. Entonces también lo hicimos. Entonces yo dije, pues nada, se lo propuse a Asunción y me dijo que sin problema, que ella participaba, y son los actores que participamos en la obra. Asunción Fernández, como has dicho, Jorge Bayón, que es el marido, y Antonio Moreno y yo. Exactamente, tengo entendido que, bueno, Antonio Moreno como impulsor, Pepe Carrasco, sí, sí, dentro del ámbito del teatro, no, en Ubrique, que es bastante conocido, y luego Jorge y Asunción dentro de lo que sería el club de lectura, ¿no?, como colaboradores, sí, también, ¿no? Sí, porque ella ya había participado en otro teatro conmigo, ¿no? Y con mediación del Club de Lectura. Uh-huh. Y entonces acudí a ellos y rápidamente pues, me dijeron que sí, que sin problema. No, ¿y tal? Y después hablamos con ustedes y para hacerlo ya, ponerlo en escena y sin ningún problema, como han sido facilidades por parte de todo el mundo, uh-huh, como siempre, ¿no? Así que hoy, Día de los Difuntos, porque aunque la festividad sea el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, realmente hoy, 2 de, sí, diciembre, 2 de noviembre, sí, es cuando... cuando se celebra el Día de los Fieles Difuntos. Y bueno, pues por ese motivo hoy es cuando nosotros, además jornada laboral, vamos a emitir esa adaptación o fragmento no seleccionado, podríamos decir. De... Sí, son fragmentos seleccionados, mm, que no se hace variación de la obra ni se hace adaptación, sino son fragmentos que se respeta, la obra se respeta. Mm. Fragmentos seleccionados, sí, de la obra de don Juan Tenorio de José Zorrilla. Lo vamos a ofrecer en unos minutos. Y bueno, Pepe, ¿qué te ha parecido el proyecto de iniciativa? Pues me ha parecido muy bien. Lo que pasa es que hay los nervios, que haya gente, no haya gente, los nervios te atacan. Y nada, hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Yo creo que ha salido bien. Frank, que también ha colaborado en lo que es la música, la grabación y todo eso, pues salió con la... Pues ya lo escuchamos nosotros después de la grabación y nos gustó. Esperemos que le guste a todo el mundo y es muy bonita. La obra del Tenorio es muy bonita. No debía de haber desaparecido así como la cortaron radical en televisión, en los estudios unos que había antiguamente, eso, han cortado la... La ponen a lo mejor en las capitales, algunos se atreven a ponerla, pero la obra es muy bonita y es una pena que no se lleve a cabo. Pues nada, ahí te puedes recoger el testigo, Pepe, de cara al futuro para representarla en su totalidad. Ahí queda también, ¿no?, esa posibilidad. De momento, lo que tenemos y que bueno, pues resulta bastante gratificante poder escucharlo es la representación de esos fragmentos seleccionados del Don Juan Tenorio que llegan interpretados por Antonio Moreno, que ha sido el impulsor un poco de este proyecto que se ha hecho, junto con Pepe Carrasco, con Jorge Bayón y con Asunción Fernández. Son los que dan vida a los principales personajes de Don Juan Tenorio, que quiénes son, por cierto, cada uno, para poder también, bueno, pues bueno, conocerlos. Doña Inés, uh-huh, que es María Asunción, don Luis Mejía, que es Jorge, Antonio Moreno, que es el narrador, y yo, que soy el don Juan. Te tocó. Me tocó. Bueno, pues sí, nosotros vamos Jorge a quedar... hace don Juan, hace Jorge hace don Juan, don Luis Mejía, y hace también el escultor, que es otro, uh-huh, personaje que sale también en la obra. Uh-huh. El escultor que ha hecho las imágenes de todas las imágenes de para el cementerio de toda la gente que había matado don Juan. Uh-huh. Dentro de bueno lo que han sido los fragmentos seleccionados marcan además un hilo conductor, ¿no? Las personas que lo hayan escuchado, que lo escuchen, van a poder, bueno, pues tener una visión, ¿no?, de lo que es la obra desde el principio hasta el final. Sí, porque el narrador se ahí antes de cada actuación el narrador va diciendo de lo que va la obra. Contextualizar. Yo también quería recordar también que José Zorrilla, que este año cumple 200 años desde que nació, y nació en el 1817 y son 200 años desde que nació. Uh-huh. Ha coincidido que un cumpleaños, ¿no? Sí, el aniversario en este caso, 1817, sí, nacía el dramaturgo, sí, en 1844 se ponía en escena por primera vez la representación, sí, de don Juan Tenorio. Mm. Bueno, pues si te parece, Pepe, vamos a quedar escuchándolo, nosotros pues y todos los oyentes de Radio Brique, esos fragmentos seleccionados de don Juan Tenorio, los escuchamos hoy en la mañana de este Día de Difunto, 2 de noviembre, en la mañana de Radio Brique. Pepe Carrasco, muchas gracias por estar con nosotros. Pues, a ustedes. Gracias y espero que les guste a todo el mundo.